tenemos adhesiones de todos los partidos. Es un debate que llevamos, por supuesto que hay algunos partidos que tienen otra mirada, pero yo creo que tenemos una adhesión muy alta del Congreso y del Senado. Y bueno, esta ley tiene que salir, es una ley que va a proteger a las personas que continuamente somos discriminadas. Cambiemos, nosotras estamos trabajando, estamos sensibilizando, teniendo reuniones con diputados y senadores. Yo creo que hay una pequeña, en este caso, oposición. Yo creo que la ley antidiscriminatoria le va a tocar en algunos casos, yo siempre digo, hasta el presidente de la nación, ¿no es cierto? Sabemos que tiene un vocabulario que no es muy correcto hacia las mujeres, entonces creo que es una ley que Cambiemos la va a debatir.